¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos! Papi. Te diré una cosa, con ese tipo de discurso así tan... Con esa forma de hablar, podía haber vendido coches perfectamente. ¿Sabes? Pues me lo imagino como. Me lo imagino vestido de cowboy vendiendo coches en algún lugar de Florida. ¿Sabes? Un anuncio de la tele. De esos, con un vestido de cowboy blanco. ¿Sabes? Madre mía, pero qué a gusto se quedó, ¿eh? Bueno, si quién no ha dicho eso alguna vez. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Chávez no se va! Pues sí, aquí estamos, amigos y amigas, en 5 bárbaros en la cabeza, a ritmo de soul. Empezamos este jueves 7 de marzo, my friend. 104.5 de la FM, radiobronca.info. Muchísimos saludos a toda la gente que nos escucha los miércoles de 7 a 8 en Radio Chabolo 107.6 de la FM. De Zaragoza, desde la cárcel de Torrero, CSO, Quique Mur, y a toda la gente que está en Radio Mauricio Morales los viernes, me parece a las 8, sí, a las 8, desde el otro lado del Atlántico. Esto ya es excesivo, o sea, decir Atlántico ya me parece ya de insulto a la lengua, tío. Atlántico, por favor, con Z. Que tú no sabes hablar. Yo sí. Eres tú el que no sabes hablar. Bueno, pero, sabes hablar, pero mal. Las lenguas son patrimonio del pueblo, como decía Hugo Rafael. Y pues yo no cambiamos. Sabía. O dices tú soldado. Dices soldado, soldado. Yo no sabía que tú eras dices, chavista. Madrid. Yo soy Manu Chavista. No sabía que tú eras chavista, ¿eh? No, me estás sorprendiendo bastante. Soy Manu Chavista. Pues yo no. ¿Sabes no por qué? Manu Chavista. No, ¿sabes por qué? Porque puestos a elegir gente con una personalidad potente. Porque puestos a elegir, pida lo que no le pueden dar. ¿Eh? Muy bien. Esa te ha gustado, ¿eh? Sí, estamos claro. En 5 bárbaros en la cabeza. Bárbaros, bárbaros, bárbaros, bárbaros. Aquí en Radio Bronca, representando, como diría los Chanquete ha muerto, que el otro día hemos llegado a una conclusión, por lo vi. Por cierto, no te la he dicho. No me lo has dicho, como tantas porque otras no cosas que no me has dicho. En la maravillosa jornada de Camp Masdeu, de la que hablaremos después. Sí que estaba, lo que pasa es que me fui. Claro, pues hablando con uno de los chanquetes, llegamos a una maravillosa conclusión. ¿Eh? ¿Qué es? Que Chanquete ha muerto en Radio Bronca, es la ETA, y nosotros somos los cachorros de ETA, somos Jarray. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hombre, Ellos son la ETA y nosotros los cachorros de ETA. Nos deja en un lugar de jovencitos, que en comparación con él lo somos. Hombre, llevan 16 años de programa. ¿Nosotros cuántos llevamos? ¿4? ¿5? ¿5? Sí. Por el culo de la ETA. ¿5? Eso luego, luego hablamos. ¿Hacemos 5 años de programa? Sí, parece que... ¿Por qué no hacemos una fiesta de 5º aniversario? Porque no le importa a nadie esto. Perdona, a mí me importa. Yo llevo años queriendo hacer una fiesta de 5º aniversario. No sabes, y es más, no sabes leer entre quiero líneas, ¿no? Hacerla, no sabes, quiero hacerla, no sabes leer, quiero no sabes, a, quiero a, quiero hacerla. No sabes leer entre líneas, ¿no? Lo que no, te he dicho. No. Te he dicho, a nadie le importa. Porque sabía que a ti te importaba. Estoy diciendo que no eres nadie, ¿entiendes? No eres nadie, eres mierda. ¿Entiendes? Qué intelectual eres. Eres de un intelectual, ¿sabes? Eres mierda. Eres una vez. No eres que, nada para mí. Entre las heces de Jodorowsky y las de Punset, más o menos. Oh, y Dios, sin pelo. Qué bonito, sin pelo de entre las heces. Ese sin pelo. Porque los pelos del culo de Jodorowsky y de Punset se apartan cuando sale la caca. Ahí está. Eso es ciencia, amigo. Y mística. Bueno, antes de introducirnos en el mundo... En el ano de Punset. En el ano de Punset y en el mundo chavista. Manu chavista. Luego me permitirás que hable, que haga un poco de demagogia después, más tarde. Demagogia. ¿Vale? Voy a comparar a Chávez con otro grandísimo izquierdista del mundo. José María Aznar. No, uno de verdad, un izquierdista de verdad. Luego te explicaré. Felipe González. Luego te explicaré cosas sobre él. De momento vamos a poner demagogia, una... Demagogia, creo que es lo que nos gusta, demagogia y generalizar. Demagogo. ¿Te has dado cuenta que se nota un montón que he tomado azúcar antes del programa? Totalmente, sí. Sí. Me ha gustado esa. ¿Qué tienes que tomar para poder hacer dos cosas a la vez? Porque ahora sé que parece que estás despierto y parece que eres una persona normal. ¿Tienes un chicle en la boca y todo? ¿Chicle? Satanás, ¿quieres estás... un chicle? No quiero un chicle. No, te saques eso. Eso no lo puedo masticar, tío. Eres un cerdo. Oye, no digas patriarcadas en una semana de jornadas feministas, ¿sabes? Perdón, no es una semana de jornadas feministas. Mañana es el Día de la Mujer, que espero que sea algo que sea abolible dentro de poco, porque signifique que no hace falta recordarnos que las mujeres son iguales que los hombres. Es que no son iguales, somos diferentes. Iguales y diferentes. Somos iguales, somos diferentes. Bueno, quiero decir, como si se hiciera un día de la gente alta o de la gente morena o de la gente con el pelo rubio, ¿sabes? De los calvos y los que no son calvos. Por ejemplo, a todo el mundo le parecería absurdo, ¿no? Pues porque todos en realidad somos la misma mierda. Pues mujeres y hombres somos la misma mierda. Señoras, espero que algún día podamos dejar de celebrar esto y sea algo del pasado. Pues ¿sabes cómo se va a celebrar mañana? ¿Qué? Con una coberturaca. Sí, sí. De 12 del mediodía a 8 de la tarde en las diferentes radios libres de Barcelona. Ahí está. Contrabanda, Resaca, Bronca. ¿Y por qué? Pues porque todavía hay gente que no se ha enterado. Porque de momento todavía hace falta explicar las cosas. ¿A que sí? Pon un tema. Que no quiero hablar de patriarcadas. Eso no es una patriarcada, si te estoy dando la razón. Ah, me estás dando la razón. Eres idiota, eres muy idiota. Es que estaba, no entiendes. Ha pasado, no, ha pasado por mi cabeza un pensamiento. Ya sabes que yo me descentro. No entiendes la mitad de lo que. Estoy diciendo que es una cosa que se tendría que abolir en algún momento, pero que hoy en día todavía hace falta porque está lleno de imbéciles. Pues no es el problema. Bueno, vamos a poner un temazo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Eh? Temazo. Pues sí, con mira, dedicatoria especial total que lo flip. Paz. Vale, pues un día hace unas semanas puse un grupo de Canadá que tenía el nombre de una ciudad francesa, que eran tontero, que eran los Mets, que eran de Toronto. Ay. Y ahora vamos a poner a unos que se llaman Ontario y que son de Lyon. ¿Qué te parece? Me parece que eso, se hacen réplicas. Oye, como los vídeos del Cobra y... Bueno, ya se sabe, Canadá y Francia viene a ser la misma cosa. Luego pondré un grupo canadiense, ahora voy a poner un grupo francés. ¿Qué te parece? Oye, tú me oyes. Sí, perfectamente. Porque yo no me llevo los cascos. Te oigo, pero no te oigo, pero no te escucho. Te oigo, pero no te escucho, ¿entiendes? O sea, me da igual lo que digas. Lo que me pasa a mí con... ¿Sabes por qué? Porque no eres nadie, porque eres mierda. Es lo que te he dicho antes. Luego, ahora, mientras pongo la canción. Bueno, vamos a poner un tema de este disco que acaban de sacar la banda Ontario, desde Lyon, que se llama Cosmic Sherpa. Y se lo vamos a dedicar a un montón de oyentes que tenemos y que nunca les dedicamos nada. Vale. ¿Y sabes quiénes son? No lo sé. Pues toda la gente que está ahora mismo en el taller de bicis. Ah, hola. En el edificio 15O, aquí en Roqueta, representando Barrio Men. ¡Bicicletas! ¡Siempre bicicletas! Para toda la gente ahí que nos estáis escuchando, grandes ahí... ¡Dele duro a las bicis! Están gritando ahora mismo, ¿eh? Claro, están, se les oye desde aquí. No, yo no los oigo, pero me lo imagino. Bueno, sí, vamos a poner esta canción que se llama Sequences, o sí, porque canta en inglés un rato. Cosmic Sherpa, este disco de Ontario que editaron a finales del año pasado, 2012. ¡Taller de bicis 15O! jamais, nous n'avons vécu la sixième victoire. Nous ne suivons que des trajets. Jamais nous n'avons vécu la dixième victoire. Estos eran Ontario desde Lyon, por lo paradójico que pueda sonar estos, y os podéis bajar su disco de su Bandcamp. Este disco lo sacaron, he dicho antes, finales de 2012, mentí, finales de 2011. Este disco os lo podéis bajar gratuitamente de su Bandcamp, como casi todo lo que ponemos aquí, que para eso la música tiene que ser libre. De momento los demás no lo somos, como para poder descargarnos por internet gratuitamente en casa de quien sea, como personas, pero la música de momento sí, alguna. ¡Libre te quiero yo a ti! Como la gente del taller de bicis de Roquetas, a quien hemos dedicado esta canción, que si nos quieren llamar, nos lo hemos dicho, que pueden hacerlo al 93359-4900. Nos contáis qué estáis haciendo. No hay nada más bonito que reparar una bici. Unos piñones, es lo más bonito del mundo, reparar una bici. Las zapatas. Que luego cuando vuelves a montar ahí y vuelves a sentir ahí esa unión entre persona y maquinaria. Y mecanismo, mejor dicho. A tope. Ay. Bueno, ¿qué vamos a comentar hoy? Porque yo tengo aquí, me estoy preparando mi ejercicio de demagogia. Y de generalización. Sí. Oh, cómo me gusta. Ejercicio de demagogia y generalización. ¿Qué quieres? ¿Que lo hagamos ahora o que lo hagamos después? Hazlo cuando tú quieras. Bueno, hombre, hablemos. Vamos a contar lo que ha pasado. Hablemos un poco sobre lo que ha pasado. Y es que ha muerto Pepe Sancho. Has dicho pasado. Pasado, no pasado. No sabéis hablar. Efectivamente. Mierda, nadie le importa. He dicho mierda. He dicho que ha muerto Pepe Sancho. No Pepe era Pepe Sancho. No, por Dios, Pepe. El estudiante. No es Ay. Tú. Diante. El estudiante. Por hombre, mía. A mí me gustaba como actor. Lo hacía muy bien de fascista. Hombre, La patilla. La patilla del estudiante. La patilla del estudiante. Gloria era... bendita, por Dios. Gloria bendita. Pues el puto Chávez ha muerto para que no nos demos cuenta de la pérdida de Pepe Sancho. Pepe Sancho. Vaya. Hombre, cuando hacía ahí de... ¿Cómo se llamaba ahí en la serie esta de Cuéntame? Cuéntame, hacía de fascista, no sé cómo se llamaba. Y luego de reconvertido y todo. Lo hacía muy bien de fascista. Tenía una cara de cabronazo fascista de puta madre. A mí me hizo mucha gracia porque ponía como es el último actor racial, decía un actor de raza. Es decir, ¿qué quiere decir? Que es facho. No, de raza significa que tiene cara de mala leche todo el rato. Sería. Sí, sí. Pues, cara de mala raza. Pues no sé. Boca. Bueno, sería como. Diríamos que es un Jack Nicholson ibérico, ¿no? Manda Goebbels. Madre mía, ay, Pepe Sancho. Bueno, y María Jiménez, vamos. No creo que yo también María Jiménez, pero no me haría dolores, no me haría dolores de cuerpo bicicleta. Yo no me haría dolores de cuerpo bicicleta, no, de cuerpo borrachera. De cuerpo borrachera, no me haría dolores de cospedal. No María Dolores de Cospedal. ¡Cospedal! ¡Cospedal! Bueno, pero hablemos de las muertes que ha habido esta semana, no solo la de Pepe Sancho, que a mí personalmente me ha dado un poco... Te has quedado tan ancho, ¿eh? Pues Chávez, Chávez. Qué poco hábil has estado. Qué bonito reírse de los muertos ajenos, ¿eh? Hombre. Claro que hombre. Sí. Bueno, pues repasemos un poco, ¿no? La historia del chavismo. Claro que sí. La historia del chavismo. Recordemos Hugo Rafael Chávez Frías, pues un militar de extracción pobre, de una de las academias pues menos o más alejada de lo que es la Escuela de las Américas, ¿no? Que pues en el 92 me parece que encabeza un golpe para tratar de derrocar a la oligarquía petrolera que estaba gobernando básicamente en Venezuela. Eso, todos los herederos de esta oposición que tiene el Chávez. Y bueno, pues no le sale bien, pero la cosa sigue manteniendo en la cárcel pues su popularidad y tal, y al final se presenta elecciones y las gana y empieza lo que ellos llamaron, ¿no?, la revolución bolivariana, pues con un apoyo popular muy grande, tratando de nacionalizar los recursos, petróleo, tratando de pues que llegara un poco más de educación y salud a todas las clases muy empobrecidas de Venezuela, porque es un sitio muy empobrecido. Y bueno, pues empieza ya todo el festival de personalismo de este hombre, con grandes momentos como el aquí huele azufre, ha pasado el diablo por aquí, Mr. Danger, asesino, genocida, borracho, Mr. Danger, es usted un borracho. ¿Cómo se nota que lo tienes de sintonía del móvil, eh? Porque te lo sabes de memoria. Hombre, grandes momentos he vivido yo. Sí, fue... Bueno, por no decir de llamarlo hombre, el aborto de rey que padecemos con esa papada gorda diciendo ahí, la papada ya no es, la papada diciendo, ¿por qué nos engañan? Sí, porque habla a través de la papada. Sí. ¿Por qué nos engañan? El rey, que en paz descanse, que está en el hospital, ¿no? Claro, en paz descanse. Podría estar en el hospital de la paz, pero no está en el hospital de la paz, está en otro hospital que no sé cuál es, que me da igual. Porque el de la Almudena. Porque ojalá decida dejar de vivir él por su propio pie. En el hospital de la Almudena. Ay, Almudena. El cementerio de la Almudena. Anda que no. El hospital eterno, ¿no? Anda que no anda. Que no anda. No anda. Bueno, que sufra un poquito, ¿no? Ojalá. Ya, como hemos sufrido todos los demás. Pues sí, este señor Chávez era un señor peculiar. Mira, precisamente ahora que has hablado del personalismo. Sí, pero no quiero que me pongas ahora con la demagogia, que solo quiero explicar un poquito lo que ha pasado. No, hablaré de la. Luego me demagogia. Mi demagogia estará basada en el personalismo. Pero es curioso que este hombre tenía un programa de radio y un programa de televisión también, ¿eh? Desde el cual le hablaba al pueblo venezolano. A lo presidente, sí, ese gran programa. ¿Te imaginas aquí a Rajoy en un programa de televisión? Un rollo. Yo creo que dirían a lo presidente con Mariano Rajoy y pondría un muñeco él directamente, él ni aparecería, con tal de no hablar, de no comparecer ante nada. Yo creo que sería capaz de quedarse mirando la cámara fijamente durante horas, sorbiéndose, ¿sabes? Así, la comisura de los labios. ¿Tiene cara de que se le queda todo esto de los labios del lado? ¿Sabes? Toda la comisura lateral de los labios con la saliva seca. ¿Tiene cara de...? Yo me lo imagino así con Boris Izaguirre y el vestido de Teletubby Violeta. Ah, estaría muy bien. Sería maravilloso. Bueno, azul, ¿no hay un Teletubby azul? Bien. Sí, hay uno que tiene una gaviota en la cabeza. ¿O? No sé, es que yo los Teletubbies no controlo. Sí, lo de la comisura, yo creo que seguro que hay unos hilos que le tirarían de ahí de la boca, ahí, como una marioneta. Como unos hilos de plastilina, ¿no? Y saldría José María Aznar delante de la cámara, sí. Qué bonito sería. Moviéndole la boca. Qué bonito sería, un alo Rajoy. Un beso ahí con lengua entre Rajoy y Aznar. Ya me lo imagino muchas veces. He pasado noches de soledad muy duras. Sin bigote, Aznar. Sí. ¿Bigote sabes con qué rima? Con... con cogote, efectivamente. Efectivamente. Eres un bribón. Bueno, hablemos de... Con el barco del rey, bueno, ¿qué? De Chávez, ¿no? Últimamente ya se veía un poco venir que la cosa estaba jodidilla. porque había un rollo así muy opaco a nivel de noticias sobre cómo estaba Chávez, ¿no? Tenía un cáncer y bueno, pues de repente ya por fin anunciaron que bueno, ya, que no. Que ya que no. Que ya que no, que ya... Que ya que no. Pero, como rollo, no me voy a volver a presentar a las elecciones. Y bueno, pues ya habéis visto que de repente, pues eso, la policía, el ejército en la calle, pero rápidamente ha ido mucha gente allí a llorar, ¿no? Al comandante Chávez. Y porque claro, se temían también que podía haber un golpe de estado como el que hubo en el 2002, alentado por el señor Bush y el señor Aznar. ¿Alientado o alentado? Alientado, porque se echaba el aliento y todo. Alientado. Tú imagínate, después de haber seguido unos vinos ahí, José María Aznar echando el aliento ahí. Y Bush, después de haberse mamado ahí unos Jack Daniels buenos también, echando ahí el aliento. Y claro, es un pestizal que no había manera de cogerlo. Ambos dos sí, a Bush y a Aznar sí. El pestizal ese que había. Pestizal, me gusta, pestizal, me gusta el concepto pestizal. Muy bien, muy bonito. Claro, bueno, pues sí. Ahora entraremos un poco en materia de lo que pensamos o de qué líneas vemos con el tema de Chávez, para que tú hagas tu momento demagogo. Bueno, hay dos líneas. Demagogo. Hay dos líneas, básicamente. Demagogo. Hay dos líneas, básicamente, ¿no? Como las de investigación. Que si o te gusta o no te gusta, o lo criticas o te parece todo bien lo que hace. También hay grises, amigo, en esta vida, y no solo vestidos de uniforme policial. Pon un tema. Sí, bueno, pues voy a poner. ¿Te gusta la fruta? Disfruta la fruta, Murcia sin azúcar, disfruta. No me hables de Murcia. ¿Te gusta la fruta? Sí, pues, bueno, pues voy a poner un grupo de Macedonia. ¿Qué te parece? Me encanta ese chiste por lo malo que es. Bueno, vamos a poner una banda de Skopje. Justo pensaba que ibas a poner a estos que salen en TV3. ¿A las Macedonia? No. Se van variando, que es como el parchís, pero el Galala. Sí, bueno, vamos a poner esta banda de Skopje, de Macedonia, que se llama Jajaja. Lo que pasa es que como está escrito en cirílico es sha sha sha con X, una especie de X que es lo que se dice en cirílico ja. Como shu shu shu. Como ja ja ja. No, como ja ja ja de me parto. Como shu shu shu pero sha sha sha. Sha shu shu shu, sha sha sha. Pues sí, sha sha sha, sí. Como si fuera shu shu shu, sha sha sha. Pues podríamos hacer un grupo que se llama shu shu shu y sacar un split con sha sha sha. Y fíjate, y de portada Xuxa, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué rico, papi! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Bueno, esta gente ha sacado un disco hace muy poco que se llama Siromashni i Bogati, que significa ricos y pobres en macedonio, esa lengua tan bonita. Y vamos a poner un tema que se llama Kolku Nasad Moses da Zevratish, que no me lo estoy inventando, esto está escrito así. ¿Qué significa? ¿Has estado allí? O algo parecido. Sí. Eres tan freak que lo has buscado en internet lo que significaba. Sí. ¿Cómo quieres a nuestra audiencia? Bueno, claro, hay que documentarse. Bueno, esta canción, además, he buscado la letra y todo, he introducido la letra. Y la letra habla sobre... ¿Para hacer tu antigua sección antiquísima del Hablando en Cristiano? Sí, pero bueno, solo la he leído, me la ha traducido el Google, no la he traducido yo. Porque mi macedonio es muy malo, me sale muy mala. Yo, pues yo creo que he hecho demasiado plátano. Macedonia. Yo... Hombre, en Camas lo hicimos el otro día Macedonia, por eso lo has puesto, ¿no? Sí, seguramente es por eso. Dedicamos a todos los postres. Este tema, que como he dicho antes, tiene un nombre así, muy raro y en cirílico. Y que habla sobre la ciudad en la que viven, que es Skopje, precisamente. Skopje, vamos allá. We'll be right back. vaya melodías memorables e imposibles de memorizar que se gastan estos jajaja de Skopje, ¿eh? Ya te digo. A que sí, a que molan un montón. Yo me dan ganas de aprenderme Acedonio solo por... Aprenderme Acedonio solo por poder cantar estas canciones ahí encima de un tejado o por los balcones o sobre la bicicleta o algo así. Este disco que se llama Siromashni y Bogati se editó el año pasado, en septiembre del año pasado, y vale bastante la pena, vale bastante la pena que os metáis en su Bandcamp, que es shashasha.bandcamp.com, y que os lo bajéis, que es gratuito totalmente. ¿Qué os parece? Claro que sí. XA, ¿no? Sí, y ahora vamos a con la demagogia, un poco. A ver, el personalismo, chavo. Vamos a introducir la demagogia así con un poco de subidón, así subido. Venga. Está saturando y todo el día saturando. Bueno, vamos a hacer, déjame hacer demagogia un poco, tío. Si es que casi no me oigo, además. Claro. Oigo más al tipo este que está cantando ahí de fondo, como si fuera de Chicago. Bueno, oye, a ver. Perdona. Sí. Como si fuera de Chicago. Sí. ¿Has visto que he puesto Chicago Soul? ¿Ah, sí? ¿Pone Chicago Soul? ¡Chicago Soul! Hostia, oh, lo he acertado. Qué fuerte. Te lo juro por Arturo, mira. Qué fuerte, sí. Soul Has, Chicago Soul. Motherfucking Chicago Soul. Soy una bestia de los acentos, ¿eh? Date cuenta, ¿eh? Aquí lo tienes. Eres de torta. Dilo, de torta. Eres de torta. De torta, del barrio de torta. Bueno, vamos a hablar sobre un poco de demagogia. Y quiero que me digas cuál es la diferencia sustancial que tú puedas ver así de primeras entre Saparmurat Nizanov y Hugo Chávez. Hugo Chávez, ¿eh? Saparmurat Nizanov. Hombre. Niyazov, perdón. Saparmurat Niyazov. Todo el mundo sabe que... Que, a ver, pues te voy a poner aún más difícil. Es que vamos a ver. ¿Sabes quién era Saparmurat Nizanov? Chávez repartía, pero es que el otro era un Niyazov. Era... No es Niyazov, es Niyazov. No sabes quién era Saparmurat Niyazov, ¿verdad? Hombre, por supuesto que no. Lo sé todo como tú. Bueno, pues entonces, te lo voy a poner más fácil aún. Dime cuáles son las diferencias entre Gurbanguly Berdimuhamedov y Nicolás Maduro. Que uno tiene bigote, y es así de edad tardía. Sí. Pero fíjate en el asombroso parecido físico entre Gurbanguly Berdimuhamedov, perdón. Y Nicolás Maduro. Fíjate que es Gurbanguly Berdimuhamedov, perdón, todo el rato que lo digo, es Nicolás Maduro sin bigote. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. ¿Y te das cuenta de lo que se parece Gurbanguly Berdimuhamedov y el difunto Saparmurat Niyazov? ¿Te das cuenta que se parecen? Hostia, la verdad que vosotros oyentes y oyentas no lo veis, pero yo que lo estoy viendo... ¿Sabes? Se parecen, ¿eh? Se parecen bastante. Bueno, pues Saparmurat Niyazov, como todos deberíais saber, era el antiguo gobernante, por decirlo de alguna manera, de la República de Turkmenistán. Toma ya. La República del Caspio, de Turkmenistán, un lugar precioso donde los haya, un lugar muy grande, con un índice de pobreza altísimo. ¿Dónde surgió la marca Champús HS, no? ¿Por qué? Además Caspio, claro. Bueno, pues aquí el colega Saparmurat Niyazov tenía lo que tenía en común con Hugo Chávez era el personalismo. El personalismo es esa cosa que le hace tanto mal a cualquier país, porque si hay algo que se le pueda criticar abiertamente y sin ningún tapujo a Hugo Chávez era el peso que tenía su persona sobre el gobierno, que el sí, culto a la persona. El sí. culto a la persona y el peso que tenía él también culturalmente, ¿no? Tampoco era tan gordo. Bueno, aquí el colega Saparmurat, como lo puedes ver... Hermoso está, sí. Estaba, ¿no? Hermoso, estaba hermoso porque murió el 21 de diciembre de 2006. Mira, qué alegría. qué alegría, sí. Estuvo gobernando la República de Turkmenistán durante más de 20 años, durante casi 25 años, desde el final de la Unión Soviética hasta, o sea, desde que se acabó la Unión Soviética y comenzó la República de Turkmenistán, el antiguo miembro del Partido Comunista. Este hombre instauró una dictadura en su país, una dictadura clásica de estas de libro, vamos, un Kim Jong-il, pero con los ojos más cerrados aún, si cabe. Os recomiendo que miréis la foto y digáis, este hombre es que de verdad parece un albañil de Andalucía. Y si nunca has corromano ahí puesto de un flequillo ahí, sí, madre mía. Empezaba el pelo muy adelante, que no me extrañaría nada que fuera portugués. Bueno, el tema es que este tipo está un poco chalado, ¿no? Fue huérfano, murió su madre cuando él era muy joven en la Segunda Guerra Mundial. Y en un bombardeo. Y a partir de ahí, pues el tío enloqueció un poquito, ¿no? Y se metió ahí en la movida del Partido Comunista y no sé qué, y sus cosas. Y bueno, pues durante su época de mayor locura, que diríamos que fue a mediados de los 90, cuando todo el grunge, que yo creo que no le afectó mucho en Turkmenistán. Durante este tiempo este hombre enloqueció bastante, hizo cosas como por ejemplo eliminar las bibliotecas de Turkmenistán porque la gente no sabía leer y dijo, bueno, pues si no saben leer, ¿para qué quieren bibliotecas? Pues las voy a quitar. Quitó los hospitales rurales también, en un país que os aconsejo que os miréis el mapa, es enorme y las zonas rurales están absolutamente lejos de las capitales, en caso de que haya alguna capital aparte de Asgabat. Y entonces, entre otras cosas, también hizo, pues oculta su persona, el mayor delirio que tenía fue una estatua gigantesca que hizo en medio del desierto, una estatua suya, en medio del desierto, en ninguna parte, o sea, lejos de cualquier sitio, hizo una estatua gigantesca, y luego enloqueció, y en el edificio más alto de la capital, de Asgabat, la capital de Turkmenistán, hizo una magnífica estatua de sí mismo, recubierta de oro macizo, que giraba con un mecanismo de reloj, giraba para que siempre estuviera su cara dando el sol. ¿Qué te parece? Toma ya. O sea, siempre estaba cara al sol. Siempre estaba cara al sol. Siempre estaba cara al sol. Tenía un reloj ahí. Bueno, este hombre estaba muy loco y afortunadamente murió y entonces puso al señor que hemos dicho antes, Gurbanguly Berdimuhamedov, que es este señor que tiene también cara, pues sí, se parece a Nicolás Maduro sin bigote, básicamente. ¿En qué se parece la cosa? Pues este señor Gurbanguly se resulta que se comenta que es hijo ilegítimo de Saparmirat Niyazov. Niyazov, joder, qué difícil es el turcmeno, el turcómano, perdón. Dicen que es un hijo ilegítimo de él, la verdad que se parece muchísimo, es exagerado. Pero ¿en qué se parece Chávez y nuestro colega Saparmirat? ¿En que murieron los dos? ¿En que son comunistas? En el culto a la personalidad y en que han dejado a su sucesor ahí puesto. Chávez no era comunista, era un socialista bolivariano. Bueno, y el otro tampoco era comunista. El otro es un dictador de ultraderecha detrás de un partido que se llama Partido Democrático, que es el partido único de Turkmenistán. Me encanta. Toma ya. Llamarlo Partido Democrático y solo hay un partido. En ese sentido sí, pero el Maduro está, creo que hay elecciones dentro de un mes. Again. Sí, ahí está, ¿ves? Por eso quería que buscáramos las diferencias. No solo está el bigote, ¿eh? Hay alguna otra cosa más. Pero bueno, me sigue dando ahí, me sigue chirriando un poco el tema del culto a la personalidad de Chávez. A mí me chirría bastante. Eso, teniendo en cuenta que además hizo cosas enormes por Venezuela. Un cambio brutal de la venta del país a la oligarquía petrolífera y empresarial de Venezuela a dárselo directamente o más o menos directamente al pueblo que lo necesitaba. Y ahí es donde entran un poco las dos líneas que defenderemos después de un temilla aquí, un poco, o expondremos más que defender, ¿no? Aquí en 5 bárbaros en la cabeza, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Pues estas dos líneas es un poco cosas que vamos viendo por el internet. Por ejemplo, gente del periódico El Libertario, que es un referente para todo el movimiento anarquista en Venezuela, ¿no? Y en el que pues lanzan una editorial, ¿no? En el que habla de la autonomía de las luchas sociales, de no estar en duelo ni en celebración, ¿no? Y hablan un poco como eran muy críticos con Chávez y hablaban como había ahí una casta política que se había creado pues de la mano del chavismo. y cómo iban un poco a la par también que la mafia petrolera, ¿no? No era tanto como los que quieren venir, ¿no? Como el Capriles, el niño este de papá, así que no es más que un derechista, una cara bonita que quieren poner para parecer no tan fascistas como es la oposición venezolana. Exactamente. Entonces hablamos un poco de esta línea y de la línea que en otros sectores pues sí que valora un poco pues lo que la obra que ha podido hacer este tiempo que ha habido de chavismo en Venezuela, ¿no? Sí, chavismo, que poco me gusta la palabra, ¿eh? Sí, es que suena a Chávez o a Manu Chao. A Manu Chao, sí. Manu Chavismo. ¿Te imaginas a un montón de tipos con boina roja ahí, con rastas y una guitarrita y un perro? Me tendrías que atar, yo me liaría tortas con ellos seguramente. Imagínate. La mentira. Vamos a poner una canción de una banda canadiense, porque sé que lo estás deseando que ponga una banda canadiense. Nada más llegar me has dicho, pon algún grupo de Canadá, por favor. Hoy estás en plan Canadá total, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué Canadá? Si he puesto unos franceses y unos macedonios. ¿Tienen las cabezas cuadradas como en South Park? Sí. Sí, además estos son de Quebec. Bueno, pues vamos a poner una banda de Quebec que se hoy llama... Hoy es el monotemático. Hoy es Canadá monotemático, ¿no? Hay la cuota de contratiempo francés, la cuota de contratiempo canadiense. Y de Europa del Este. Europa del Este también. Sí. Vea por Rusia. Esto es aquí... Sí, totalmente predecible. Bueno, pues vamos a poner esta canción de un grupo que se llama Milan Q, que son de allí, de Quebec. Y han editado un disco que se llama Pris à la gorge, que significa cogido del cuello o llevado a rastras, en la traducción más o menos un poco así ya, más de aquella manera. Este tema se llama La Nausée y es un disco que acaban de sacar hace muy poco, hace un par de meses, me parece, y que te lo puedes bajar gratuitamente de su Bandcamp, ¿cómo no? Claro que sí, La Nausée, dedicado a toda esa gente a la cual oigo su nombre y me entra Nausée. ¡As! No sé de qué hablas. Dale, pone play. Thank you. que j'étais tout à l'heure au jardin public. Puis j'ai eu cette illumination. Voilà, tout d'un coup c'était là, c'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre. Estará la banda de Quebec, Milan Q, desde este disco que se llama Prise à la Gorge. Y bueno, pues lo podéis bajar gratuitamente del Bandcamp de su sello, que se llama Replenish Records. Como siempre, intentamos que se bajen las cosas gratis. Era un poco así, Milan Q, ¿no? Te ha gustado, ¿eh? Ay, me encanta. A menos no has hecho ningún chiste sobre fútbol. Estamos aquí en este cuartito de hora que nos queda en Radio Bronca, 5 bárbaros en la cabeza, 104.5 de la motherfucking FM, como dirían los cachorros de... No, como diría la ETA. Es decir, los cachorros somos nosotros. Los cachorros somos nosotros y la ETA somos los... Chanqueta. ¡Jarray, chanqueta! ¡Somos chanqueta! ¿Cómo no lo pensé? ¡Jamás! ¡Chanqueta! Pues, estamos hablando de la muerte del señor Don Hugo Rafael Chávez Frías y bueno, vamos a entrar un poco en materia, en la demagogia, después de tu momento hiper friki con los dictadores. Turk momento. Turk momento de friki de Turkmenistán, que ha sido lo más friki que he escuchado yo aquí en Radio Bronca, por lo menos en nuestro programa, desde hace tiempo y tiempo, pues hablemos un poquito de el tratamiento de los medios. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de los la mierda de medios de comunicación que hay aquí, en el cual siempre ha habido, o sea, una constante ahí diátriba contra Chávez. Hemos hablado diátriba. Diátriba. No, diátriba, yo digo diátriba. Diátriba, pero bueno. Pues siempre contra Chávez, el dictador, el caudillo, no hay más que ver, ¿no? La foto de ese periódico llamado The Diary. ¿Eh? Yo vi la portada y flipé. Dije, el caudillo se calla. Esto roza el mal gusto y lo roza y se restriega además en el mal gusto. Pero es que aparte, ¿qué derecho tienen a hablar? O sea, estos babosos lameculos del poder, como el periódico. O sea, como si aquí estuviéramos viviendo la mayor de las democracias del mundo cuando estamos intervenidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central Europeo. O sea, eso lo primero. Y dictador, caudillo, y aquí el señor Felipe González, y aquí el señor Puyol, o Franco, Franco, o Aznar, no hay que ir tan lejos, está Franco, tenemos nuestro propio caudillo. Y aquí, calladito todo el mundo, a toro pasaba a lo mejor algo, porque de Fraga no hablaban mucho, ¿no? Que ha estado años y años y años chupando del bote el fascista este. Es que hasta la portada de La Vanguardia era más respetuosa con Franco, con Chávez, con Franco. Era más respetuosa la portada de La Vanguardia. Yo es que cada mañana me traen La Vanguardia del periódico. Dos perros que tengo ahí adiestrados, me acaban trayendo La Vanguardia del periódico a mi mesa, cada día me llegan. Entonces yo los leo y los comparo. Y luego te limpias el ojete con ambos. Sí. Una hoja de otro. Busco las hojas en las que sale Felip Puig y cago sobre ellas. Me gusta ese momento, esa visión. Me lo estaba imaginando, ¿sabes? Caca sobre caca, cara de caca sobre caca. Callando ahí en la cima de la papada, la mierda, ¿sabes? Con un pequeño movimiento que se iba hacia la boca. Sí, de hecho, hay gente, una vez se me olvidó tirar de la cadena y uno entró y dijo, qué asco lo que hay en el lavabo. Y digo, hostia, perdón, que no tiro de la cadena, que ha visto la caca. Y dice, no, era la cara de Felip Puig. Al final, como siempre, nos vamos andando por las ramas. De sobre, ante, ante, bajo, contra, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Te ha gustado, eh? No. Bueno, continuemos hablando de Chávez. Pues sí, yo creo que desde los movimientos libertarios hay como dos vías, ¿no? Una está la vía, o por lo menos es lo que yo he leído, y no solo movimientos libertarios, ¿no? Hay mucha gente que opina de ello. Está como la vía de es un dictador, es un sátrapa, es el gobierno, hay que ir contra todos los gobiernos, no es más que otra cara del capitalismo. Y luego está esta gente que está con el rollo sí, pero no bueno, ¿no? También ha hecho muchas cosas en Venezuela y... ha aumentado el nivel de alfabetización, ha bajado el nivel de pobreza, hay una red muy grande de televisiones comunitarias y de radios comunitarias. Y es complicado el hecho de hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Porque en una sociedad como tan violenta como la venezolana, ¿no? Caracas es una ciudad muy insegura, con también altos índices de desempleo. Claro, nos encontramos un poco lo que pasa aquí en América Latina, que es que ningún gobernante se ha preocupado en la historia mucho por su pueblo, quitando pues cosas como Salvador Allende o Evo Morales, que empieza un poco, ¿no? Todo este movimiento que hay ahora con también Pepe Mujica, ¿no? Desde Uruguay, incluso el Lula al principio, ¿no? Que venía ahí... hay como ejemplos en los cuales se empieza a hacer algo por lo que son las clases pobres. Es que es muy difícil separar lo que significa gente que se preocupa de verdad sobre las clases pobres y del populismo. Es muy difícil separarlo, porque si te pones a decir gente que se ocupa de las clases pobres, ahí tienes a Perón, ¿no? Que te vendía la movida esta y era un populista de tomo y lomo. Claro, ¿no? Eso es ese riesgo también, ¿no? El del populismo. Y claro, en un aquí a lo mejor... A este nivel no lo entendemos, el tema del populismo, porque claro, aquí pues después de la transición se ha soltado mucha pasta para que la gente gastara y tuviera, y como que la gente que no tenía dinero como nuestros padres y que eran pobres como ratas, pues mucha gente ha ido pues teniendo una vida con cuanto menos digna, ¿no? Y claro, allí quizá este proceso empieza a darse en alguna zona un poquitín, salvando muchísimo las distancias. ¿En Sudamérica, quieres decir? ¿En Latinoamérica? Sí, me refiero a este inicio, ¿no? Por supuesto. No, pero me refiero un poco al éxito quizá de esta fórmula en la que también se basa el chavismo, ¿no? En el hecho de las clases más pobres, que fueron las que salieron a la calle, por ejemplo, cuando el golpe de Estado de 2002, ¿no? Bueno, Venezuela en realidad es como Noruega, en cuanto a por qué viven tan bien y de dónde tienen tanto dinero, es igual que Noruega. Noruega es un país productor de petróleo que no tiene... Todo lo que tiene Noruega, aparte del petróleo, lo ha conseguido a través del petróleo. O sea, si tienen industria de cualquier tipo, es porque el dinero del petróleo lo han reinvertido en esa industria. Venezuela funciona así porque tienen la industria petrolífera. Pero realmente no sé qué se ha construido en Venezuela para asegurar un futuro más allá del petróleo. O sea, el día que se acabe el petróleo, es muy posible que se haya acabado Venezuela tal y como la conocemos. Es posible, es posible. Cosa que no va a pasar con Noruega. Claro, evidentemente que se invierte en otras cosas ahí, pero claro, hay que tener en cuenta todo el periodo de tiempo que lleva habiendo en Venezuela con una clase de oligarcas expoliando y la enorme fractura social que hay en Venezuela, porque aquí, y eso se ve muy claramente, hay muchos venezolanos que están aquí porque tienen dinero para venirse para acá. Sí, claro. Y estos son los que no les ves que son pro Chávez. Bueno, sí. ¿No? Los que ves pro Chávez son precisamente los que no tienen esa pasta y sí que han sido enviados después de que haya entrado el chavismo a nivel de pues ayudas estatales y demás. En realidad lo más importante que exporta Venezuela no es el petróleo, son las telenovelas. De toda la vida. Y no lo digo en broma, lo digo completamente en serio, que en todo el mundo se ven las telenovelas venezolanas, en todo el mundo, en Asia. Abigail era venezolana. Todas las telenovelas que se te ocurran así, o eran venezolanas, o pueden correr como que eran venezolanas. Pasión de Gavilanes era también. Creo que era colombiana, ¿no? Pasión de Gavilanes. Era venezolana, sí. Aquí el filósofo Pichero acaba de llegar y... Di tu frase. Que digas tu frase. Ponte los auriculares, hombre. Auriculares. Que para un momento que vas a participar, menos participa bien. Sí, yo quería intervenir para dejaros una preguntita en el aire, a ver qué os parece. Sobre el tema este de Chávez y... Yo creo que obviáis, por ejemplo, todos los movimientos que ha habido en Sudamérica han tenido que ver con la tierra y los campesinos. Y, por ejemplo, ahora en Venezuela se ha hecho mucho eco porque... ¿Qué tiene Venezuela que no tiene otros sitios en Sudamérica? ¿Y qué es lo que interesa a los grandes capitalistas que están destruyendo todo? Las telenovelas, entre ellas. Yo creo que es un problema clave, el problema de, por ejemplo, habéis hablado del analfabetismo. El analfabetismo en España en los 70 era increíble, en Andalucía. Sí. Y venían... Por eso lo digo, que venían, por ejemplo, comisiones cubanas a alfabetizar al sur de... a la gente del sur de España. Y aquí hablamos como si ahora fuéramos... Se nos ha colado. Es un honor para mí oír a Chávez. Y yo siempre... ¡Carajo, 100 veces! ¡Aquí estamos! Yo siempre he respetado... Se ha dado la vuelta a la lista de reproducción ahí, ¿eh? Sí, ha sido una cacofonía. Pues no lo expliques. ¡Te ha poseído! ¡Te ha poseído! Continúa, filósofo Pichero, por favor. Quería rematar diciendo eso, que por ejemplo a mí lo que me hervía la sangre es cómo toda la gente se metía con Chávez. Cuando Chávez era el malo de la película, era perfecto para que todos le dijeran que se callara, entre ellos un mafioso hijo de puta que está metido ahí por su amiguito Franco. Aquí patriarcadas no, ¿eh? Cuidado. Cuidado con patriarcadas. Lo siento. Con cómo dicen las cosas, sido la emoción. ¿Eh? Un canalla. Un vástago de Meretriz. Eso es muy bonito. ¿Ves? Un canalla. Bueno, ya sabéis. Me parece un poco triste que a Chávez se le trata como se le trata y a los demás no, pero no es triste porque son los que controlan el mundo y la realidad es lo que se dice y lo que se dice es lo que dicen los grandes capitalistas. Chávez es malo y tiene que serlo. Era malo. Era, perdón. Bueno, ser. No, sigue vivo. en nuestro corazón, con frases tan grandes. Lo que como... quería remarcar es el tema del campesinado. Oye, perdona, filósofo pizzero. Iba a decir una frase muy grande y tú... Y tú me la chafas. No llores. ¿Qué te piensas? No llores. No que llores. Estás en tu programa sí, de radio. No, va, ¿eh? Tranquilo, no llores. No llores, en serio. Mira, agárrame que te me cago en San Pito Pato. Cuidado. Joder, nos van a montar el estudio este. Bueno, pues, como si fuera un estudio. Estamos ahí con un iPod. Bueno, habías hablado del campesinado, que te dejo hablar. Que no se sepa que esto es una radio libre. Y no, solo quería hacer hincapié en eso. Pues entonces ya está. Es muy calla. Difícil valorar. Nos deja de hacer George hincapié, joder. Es que. George hincapié. Que nos tenemos que ir. Deja de hacer eructitos, me cago en eso. Que nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Que esto es lo que tiene. El tiempo se acaba, ¿no? Y el petróleo el también. Y el petróleo también. ¡Ay! Siempre las telenovelas no se acaban nunca. Siempre nos quedará Manu Chávez. El Manu Chavisma. Como dice el Capitán Cataluña. ¡Manu Chavisma! Bueno, no. Manu Chao. Sin ir a Manu Chao. Hoy no tenemos al Capitán Cataluña, que no puede estar con nosotros porque está en el funeral de Chávez. Mira que bien ha quedado, ¿eh? Me lo he inventado ahí, pero ha quedado como que. Había quedado con una pléyade de Manu Chavistas. Una pléyade. ¿Tienes algo de agenda? Porque yo no tengo nada de agenda. Agenda. Este pues domingo sí. Hay un mercadillo punk que. Sábado. Zapato. Cambayó, creo que es. Cambayó, sí. Señor, eso está en Sants. Y después, amigo mío, en los bloques vienen un par de grupacos de Logroño, entre ellos los Riser, grandiosos. Riser. Vaya, me los voy a perder. Pues qué pena. A las 9 en los bloques Fantasma, Avinguda Col del Portell 59. Pues, dales un abrazo de mi parte. Ahí estarán los Riser junto con otros grupos que no recuerdo. Ahora mismo, pero bueno, bloque fantasma. Pues ya los podéis imaginar, ¿eh? Camiseta negra, letras blancas. No se os ocurra poner una combinación diferente. Y tupa. Y ya está. Pues vamos a poner una cosa que no sonará nunca en los bloques fantasmas. Que sé que lo montemos nosotros, que también podríamos. Y se lo vamos a dedicar a uno de los guitarras de horror, también al cantante de Ataúd, guitarra también de Stoikov y de... Arrest y el de Peligro también. El de Peligro también le vamos a la guitarra de Peligro, también se lo vamos a dedicar. También al compañero que hacía antes el programa, antes que nosotros, ¿te acuerdas? También, es verdad. El programa? Y al teclista de supositorio. Aquí nadie se salva. También a ese. También. Y también se lo vamos a dedicar a uno de los miembros de Siberia. También. Al batería de Siberia mismo. Al batería de Siberia, venga, por poner. Parece. Pues bueno, pues así dedicamos esto a todas estas personas. Que hemos nombrado. A ver si cogen y un día les da por hacer algo. Sí. Y bueno, pues vamos a poner diferente al de Beat. Lo veo muy complicado. Vamos a poner la segunda mejor banda de Praga. Probablemente la segunda mejor banda de la República Checa. Probablemente la tercera. Calla. Que se llaman OTK. No sé en qué significa. OTK, no me digas. Tu piel morena sobre la arena. Eso era viceversa. Y tú, eso era viceversa. Y tú te refieres a OBK, o sea, doble error. Es ¿vale? Que yo solo sé de contratiempo ahora. Y lo bien que canta. Bueno. Y lo bien que canta. La viceversa, lo de tu piel morena sobre la arena. Sí, señora. Bueno, no me preguntes por qué lo sé, pero si sé quién es Sapar Murad, ni. Eres un puto freak. Ya me voy a hacer decir patriarcadas, joder. Pues llamo freak. Bueno, vamos a dejaros con este tema de la banda de Praga que se llama OTK, que han sacado un split. De, ¿te cagas? Un split. Dejadme en paz, callar ya. Han sacado un split a cuatro partes con Picore, que son de Zaragoza, con Familia Miranda, que son de Barcelona, con Lisa, que son también de Praga. ¡Lisa Bo! Y bueno, decir que es una banda que lleva tocando desde el año 98, lleva mucho tiempo, es una banda de lo más interesante que hay por allí. Y que tienen un magnífico estudio, que es una maravilla de ver. Si algún día vais a Praga, preguntad por el estudio de OTK, porque yo me quedé con el patidifundido. ¿Vale? Y vamos a poner un tema que se llama Betre Lechi, que es el último tema de este disco, que se llama Somos Tú, We Are You, que es un split a cuatro bandas, que os podéis bajar de su Bandcamp, del Bandcamp weareyou.bandcamp.com gratuitamente, y que también podéis apoyar económicamente a este proyecto tan interesante de cuatro bandas del underground europeo. Pues ahí se quedan, señores y señoras, oyentes y oyentas de Radio Bronca. Un saludo para el taller de bicis del 15O. Y nos vamos hasta el próximo jueves. ¡Di tu frase de mierda, pizzero! No sé. O sea, ahora que te preguntamos, todo el rato diciendo mierdas, y ahora que te preguntamos no sabes qué decir. ¿Verdad? ¡Pizza! Vámonos con... ¿cómo eran? OTK. OTK. Až planetu přepadnou vetřelci z vesmíru, každý hned bojí se otevřít cizímu. Někdo klepe na dveře, stará paní si zacpe uši, důchodkyně správně tuší, že venku číhá nebezpečí. Padnou vetřelci z vesmíru, každý den